A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Muy bien, damos gracias a Dios que podemos estar. Los que vienen, gracias a Dios por ello. Y vamos a orar para comenzar pidiendo la dirección de Dios en esta mañana para poder estudiar su palabra y que Él nos pueda iluminar a cada uno de nosotros. Así que vamos a pedir al Señor que nos dirija y nos acompañe. Amado Dios, Padre bueno y misericordioso, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en un domingo más, para poder compartir tu palabra, para poder aprender de ti. Te pido, Señor, que nos asistas en esta y en todas las reuniones. Asista a los que dirigen, a los que exponen tu palabra, para que sea la sana doctrina. Bendigas a los hermanos que están presentes y a aquellos que están viniendo. Te damos gracias por este lugar. No podemos disfrutar, Señor, de en nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar con lo que ya estuvimos hablando algunos domingos anteriores sobre el tema de la inspiración bíblica. Hoy vamos a solo dar algunos conceptos. Antes de esos conceptos, si ustedes están teniendo los bosquejitos ahí en sus manos, tienen que ir al punto B donde dice bases bíblicas de la inspiración de Dios. Vamos a mirar ahí si lo tienen. Y en el punto C vamos a ver los conceptos importantes a ver cómo fue esa inspiración. La vemos en un primer caso verbal, después la vemos plenaria, infalible, inerrante. Es la última que también veremos así. No mucho deteniéndonos en estos conceptos porque ya hemos visto algo las clases pasadas. No vamos a estar repitiendo demasiadas veces lo mismo. Pero hoy vamos a ver el aspecto bíblico de la inspiración. Vamos a tratar de mirar un poquito algunas cositas que nos pueden ayudar a ver cómo Dios realmente ha hecho este trabajo. Ya vimos el reglamento la semana pasada en relación a los tres elementos que debemos tener en cuenta en la inspiración bíblica. Habíamos visto inspiración, preservación e iluminación. La inspiración es el acto de Dios que hizo, como vamos a ver hoy, como un soplo que ha dado de su pensamiento al pensamiento de los hombres santos que Él escoge. Y la preservación, hemos visto, que es eso escrito que Él inspiró, que se fue en el tiempo conservando y manteniendo para que llegue a las diferentes épocas siempre la palabra de Dios, y esto no solamente en hebreo y griego y arameo, sino que también había llegado en otros idiomas a través de la traducción. Después hemos visto también la iluminación, cómo poder captar y entender la inspiración de Dios es por la iluminación del mismo que ha hecho la inspiración de la Biblia. O sea, la iluminación viene por el Espíritu Santo. Esto hemos notado un poco y tratado la semana anterior. Vamos a ir entonces en esta mañana a los dos pasajes clásicos. Estos deberíamos memorizarnos en relación a la inspiración bíblica, y vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Esos dos versículos son los que tendríamos que tocar un poco para ver lo que es la inspiración. Ya lo hemos leído varias veces, pero no vamos a dejar de leerlo hasta que nos quede grabado las dos bases bíblicas que el Señor nos ha dejado, que Él realmente inspiró la Escritura. ¿Alguien quiere leer el 15 y el 16 de 2 Timoteo 3? y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 15, Pablo hablando a Timoteo y haciéndole ver algunas razones importantes para tener sabiduría y saber que la Sagrada Escritura es lo más importante para llegar a la salvación en Cristo Jesús, dice, también da un énfasis en la importancia de por qué solo y puramente las Escrituras son las que pueden llevarle a la salvación, algo que él había aprendido desde la niñez, y cuál es la razón más importante, porque las Escrituras, versículo 16, son inspiradas por Dios. Repetimos lo que ya vimos un poco la semana pasada, pero no dejemos de recordar esto. La Escritura, cuando nos acercamos a ella, cuando llegamos, como dice Santiago, con mansedumbre a ella, debemos saber que es palabra de Dios y listo, no se cuestiona más. Un mínimo cuestionamiento que haya, 1%, vamos a lo más mínimo que podríamos decir, el 1% de cuestionamiento que tengamos de la palabra de Dios, aunque nosotros dependamos, como hablamos la semana pasada, de la traducción, ya estamos en un grave problema. Estamos en un grave problema, ¿por qué? Porque si cuestionamos 1% de los 31.103 versículos que tiene la Biblia, estamos en un grave problema. Estamos cuestionando estimativamente 310 versículos de la Biblia. Medio muchos. Ya cuestionar esa cantidad de versículos en la Biblia, decir, no, esto puede ser que no fue tan inspirado por Dios. Incluso, ¿saben qué? Ustedes van a leer algunas frases en Corintio, por sobre todo, que Pablo dice, esto mando yo, no el Señor. Entonces, como que uno dice, ah, esta parte no inspiró el Señor. Esta parte no hizo el Señor. Deben haber esos versículos, así como que Pablo dice, mando esto yo, no el Señor. Y como que diciendo, bueno, esa parte, una vez hablaba con un pastor y él me decía, bueno, estas son las partes que no fueron inspiradas. Pablo las escribió de su propia cuenta. Yo me quedé pensativo, digo, porque, digo, si eso no es parte de la palabra de Dios, es solo palabra de Pablo, entonces digo, ¿cómo anda esto? ¿Quién preserva la palabra de Dios y quién es el guía? Pablo habló por su propia cuenta, o sea, Pablo diciéndole a los corintios, esto mando yo, no el Señor, quiere decir que porque él mandó y dijo a los corintios algo así, o en Romanos, ¿será posible que no fue inspirado, no fue dotado por el Espíritu Santo Pablo para decir un mandamiento que en nada contradice el resto de la palabra de Dios? En nada contradice toda, como dice acá, la Escritura, toda la inspiración plenaria, como vamos a ver, de Dios en el Espíritu Santo. Creo que todo lo que, aunque Pablo diga, usa esa frase, creo que también fue parte de lo que el Espíritu Santo quiso inspirar en su palabra. Quiso decir y hablar. Y si Dios nunca descartó eso y quedó como parte sagrada, si podemos decir así, de su inspiración, creo que Pablo, si dijo algo, no lo dijo tampoco por sí mismo. No lo dijo por sencillamente decir, bueno, yo creo que ya sé bastante y ahora yo ya también puedo intervenir en la palabra de Dios y en lo que va a ser parte del canon sagrado, que es el próximo punto que vamos a tratar. Creo que toda esa escritura del Señor es palabra de Dios y eso debemos aprender a no cuestionar. Muchos van a la palabra de Dios y comienzan a ver si hay o no contradicciones en la palabra de Dios, como estudiaron un poco inspiración, vieron algo de la preservación, la iluminación, dicen, bueno, vamos a ver si no hay alguna contradicción o algo, y entran así a la palabra de Dios. Pablo le hace ver a Timoteo, en el versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer que, ¿qué es el principio de la sabiduría según la Biblia? De parte del ser humano, ¿cuál es el inicio de la sabiduría? ¿Dónde está el verdadero inicio para ser un hombre o mujer sabia en este mundo? El temor a Jehová. Proverbios 1, ¿te acuerdan? 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando una persona se acerca a la palabra de Dios, como dice Santiago, con mansedumbre, o sea, con disposición a aprender, a someterse y a ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios, esa persona ahí comienza el primer acto de sabiduría en su vida. Ahí comienza a buscar lo primero que debe buscar en la Biblia todo hombre y mujer, cómo llegar a ser salvo. Para eso fue inicialmente inspirada la palabra de Dios, para que puedan ver, como dice en versión de Isaías, la salvación de Jehová. Yo soy el que puede salvar, dice Dios, allá por el capítulo 43. Yo y no hay quien salve, dice. Constantemente repite eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El primer acto de reverencia que hago yo delante de Dios en relación a la inspiración de su palabra es cuando comienzo a encontrar y buscar la salvación. Pero no solo la salvación, porque el versículo 16 agrega algo más. Aparte de encontrar la salvación en la inspirada palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada, también es útil ¿para qué? Pues yo no me puedo quedar con la salvación. Es la que me va a seguir enseñando, es la que me va a corregir, es la que me va a redarguir, es la que me va a instruir para que yo pueda ser el verdadero hombre justo o mujer justa en la tierra. Esto es importante que entendamos para qué y cuál fue el propósito de esa inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. Su propósito, ¿cuál fue la razón que Dios ha querido que esa escritura se inspire? Porque Él trató de que se guarde su palabra por escrito. Recuerden, repito esto también que ya lo he dicho en varias reuniones. No fallamos, no remitamos nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestro pensamiento en Dios. No remitamos a cosas extra bíblicas, o sea, fuera de la Biblia. Acordémonos, la palabra, la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, la corrección de Dios, todo, todo está en la inspiración de las, y aquí dice mismo en versículo 16, las Escrituras. Si queremos aprender de Dios, queremos conocerlos, queremos entenderlos, no vayamos tanto a los libros y comentarios y diccionarios. Empecemos a leer la Biblia y a orar mucho para que Dios nos revele su palabra y nos vaya mostrando el camino correcto. Y el versículo 17, si agregamos a este pasaje que estamos viendo, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para total, quiere decir eso, toda buena obra. En las escrituras inspiradas de Dios, usted va a encontrar, si usted no cuestiona, no busca los errores, no busca, digamos, la falibilidad de la palabra de Dios, usted va a poder encontrar al Dios de la Biblia. Va a poder encontrar al Salvador de la Biblia. Va a poder encontrar al Señor de la Biblia. Y vamos a encerrar esto, va a encontrar al Cristo de la Biblia. Mientras usted esté en las dudas con la palabra de Dios y le esté dando ciertos cuestionamientos, nunca encontrará realmente al verdadero Dios. El verdadero Cristo, ni al Hijo de Dios, ni a nadie va a encontrar. Porque para Dios es importante que el que se acerca a la Escritura lo haga con una disposición completa de mansedumbre, o sea, de disposición a obedecer y a encontrar la sabiduría de Dios en ella. El otro pasaje que nosotros podemos ver allí es el de 2 Pedro. Vamos a ver ahí ese pasaje que es tan conocido. Vamos a leer desde el 19 al... Yo puse acá en el bosquejo 20 y 21, pero vamos a leer desde el 19 si alguien lo quiere hacer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la palabra, la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habíamos dicho en los inicios de esta parte de bibliología de inspiración que no es por ahí lo más correcto decir los autores bíblicos, sino decir los escritores bíblicos. Es lo que usa Pedro. Fíjense que Pedro no usa que él mismo, como parte de los que fue inspirado para escribir dos cartas en la Biblia, él se considera y considera a los otros que fueron los que escribieron, los que hicieron, pusieron, plasmaron a través de la escritura la inspiración de Dios. Ahora, antes de llegar al versículo 21, que hace ese énfasis que fueron inspirados los santos hombres que escribieron, dice que esa inspiración es algo profético y seguro. Dice, tenemos, versículo 19, tenemos también la palabra profética más, un aumentativo importante acá en esta seguridad de la palabra, más segura. No hay otra más que ella. No hay otra palabra que tenga mayor valor de inspiración divina que esta. Solo la Biblia, solo las escrituras de los hombres santos que escogió, no Israel. No escogió el sumo sacerdote de Israel. No escogieron el grupo selecto del sacerdocio israelita a esos hombres. Lo escogió Dios mismo a cada uno de ellos. Más segura, a la cual hacéis bien en estar. Otro adjetivo importante, atentos. Atentos. No estar, bueno, hoy leo, mañana, no sé, atentos todo el tiempo. Toda mi vida tiene que girar en atención a lo que enseña la palabra de Dios. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la antorcha de mi vida, de mi pensamiento, de mi conducta, de mis actitudes? ¿Cuál es la antorcha que alumbra mi camino dentro de este mundo oscuro y perverso, como lo llama Pablo en Filipenses 2? Fíjense que él dice que nosotros tenemos que ser luminares en una generación, dice, perversa y oscura. Ahora, ¿cuál es nuestra antorcha? ¿Cuál es la luz que nosotros debemos llevar? No es solamente Jesucristo en el sentido de que lo tenemos a Él como nuestro Salvador, sino que tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que Pedro dice, a ver, vamos, ya que estamos acá en Pedro, pero retroceda, no pierdan ahí el pasaje, pero en el capítulo 2 de Primera Pedro, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. ¿Por medio de qué nos llamó a nosotros a la luz admirable? Por la inspirada palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Nosotros no estamos acá para simplemente estar, bueno, viviendo la vida de iglesia, haciendo la vida cristiana, juntarnos un poco, diferentes actividades en la iglesia y demás cosas. Y bueno, vivir la vida cotidiana, trabajar, hacer nuestras cosas y ya está. Estamos para alumbrar. Para eso nos dejó el Señor. Somos los enviados, los que tenemos el mensaje de luz, esa antorcha que va a alumbrar los problemas que hay en este mundo, los conceptos que se levantan en este mundo, los pensamientos que se quieren tratar de inculcar en la mayoría de los habitantes de este mundo. La palabra de Dios tiene la respuesta para cada tema social, cultural, justicia, político, lo que sea. Siempre la palabra de Dios tiene la respuesta porque es la antorcha de Dios. Por la inspiración que la respalda, tiene la luz para dilucidar todo tipo de luchas y problemas, incluso en la vida personal de cualquier persona en este mundo. Quiera o no creerlo, por supuesto, pero tiene la posibilidad de encontrar luz en las Escrituras. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de, y aquí es algo importante, de interpretación privada. Hay un principio muy importante en hermenéutica. Hermenéutica es la materia que estudia la interpretación de la Biblia. Es la cómo se debe interpretar la palabra de Dios. Y hay un concepto muy importante, un punto que nunca se debe olvidar cualquier estudiante de hermenéutica, y es que la Biblia se interpreta a sí mismo. La primera cosa, el primer punto a tener en cuenta de cualquier estudiante de la Biblia es saber que él debe encontrar la principal interpretación en cada versículo de la Biblia, tiene que encontrarla en la misma Biblia. Dios ha dejado los principios establecidos a lo largo de la Escritura, a lo largo de su inspiración, ha dejado todos los principios para que podamos entender la Escritura con la Escritura. La persona que no hace eso, esa persona ya está en una hermenéutica equivocada, errante y muy falible. Ustedes saben que hay como 10 métodos principales de interpretación bíblica que se han establecido a lo largo de la historia de la teología. Pero para el estudiante que está buscando a Dios y que verdaderamente quiere que la Escritura sea una interpretación correcta, no va a ir a buscar los métodos interpretativos que puedan haber presentado ciertos hombres en la historia, sino va a ir directamente a buscar en la propia Escritura cómo se interpreta un capítulo de la Biblia, una profecía de la Biblia, un versículo o un texto de la Biblia que se compone de varios versículos, que hay un tema, entonces tiene que ir buscando. ¿Saben que hay una Biblia, que a veces por ahí la tenemos acá para la venta? Hay una Biblia que hay un hombre que hizo algo más o menos de ese estilo para ayudar a los lectores de la Biblia, y es la Biblia de Thomson. No sé si ustedes la conocen, esa Biblia. Esa Biblia, su principal ayuda, si podemos decir así, es justamente poner los textos bíblicos, los versículos bíblicos, todo en un sistema de referencias en cadena. ¿Cómo se entiende esto? Es que cada versículo está ayudado por otro versículo. ¿Qué hizo Thomson en su Biblia? Agarró, pone unos números de referencia en cada versículo o en cada tema del versículo. A veces las referencias en un versículo pueden ser hasta 5. Porque de una palabra que tiene el versículo, le va derivando a través de ese número de referencia. Usted se va al final de la Biblia Thomson y ahí encuentra número tal de referencia y hay un montón de versículos relacionados a ese versículo. Eso es lo que debe aprender el verdadero estudiante de la Biblia. Saber que la interpretación de la Biblia no es lo que creo yo sobre la Biblia. Lo que a mí me parece para decir de la Biblia. Tengo que tener principios que me avalen dentro de la Biblia para decir algo correcto y para hablar algo correcto. Esa es la hermenéutica inicial que debe tener todo estudiante de la Biblia o que quiera más adelante ponerse a estudiar la Biblia correctamente. Hay otro principio que nos ayuda mucho y este es el aspecto contextual de la interpretación bíblica. Y nos referimos al aspecto literal, gramático, histórico. ¿Qué queremos decir con eso? Es que yo debo interpretar las palabras de la Biblia así como están escritas. No debo darle constantemente una espiritualización a menos que el contexto del versículo me habilite a hacer esto. No debo ser una persona que debo darle símbolo, analogía y espiritualismo a todas las palabras de la Biblia, porque hay muchos que hacen eso. Eso se llama la interpretación naturalista de la Biblia. Debo saber que la Biblia, esto va en la parte literal, tiene un mensaje literal. No todo siempre es simbólico. Hay simbolismo en la Biblia, sí estamos de acuerdo. Hay mucho aspecto de espiritualidad en la Biblia, en las palabras, pero no todo siempre es así. Gramático. Debo entender el idioma en el que estoy leyendo la Biblia y conocer sus reglamentos gramaticales para entender correctamente ¿de qué estoy hablando? Les voy a dar un ejemplo que ya muchas veces usé, pero por ahí algunos no estuvo justo en una de esas charlas, entonces vamos a aprovechar ahora. Ustedes se van a Lucas capítulo 16, y ahí hay un pasaje, no me acuerdo bien ahora el versículo, pero ustedes lo pueden mirar, tarea para ustedes, la casa. Y dice, Abraham hablando con el rico, ahí él estaba en el infierno, en el Hades, sufriendo en el fuego y tenía sed y demás, y estaba Lázaro, el mendigo, ya estaba en el seno de Abraham, y el rico hablando, Padre Abraham, por favor, manda a alguien, qué sé yo, que manda a Lázaro que me ponga un poquito de, ni que sea una gota de agua en la lengua. Eso pedía, ya no estaba pidiendo un vaso, un trago, estaba pidiendo una gota nomás. Pero Abraham le dice que no puede ir Lázaro ahí, porque hay una gran cima. Bueno, ¿qué entienden ustedes por esa palabra cima? ¿Y cómo decimos la cima de la montaña? ¿Qué entendemos nosotros por la palabra cima normalmente? Lo más alto, ¿no? Lo más arriba. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué quiere decir? ¿Que se veían a través de una montaña Lázaro y Abraham y el rico? La palabra cima en ese versículo está escrita con S. La palabra cima, de arriba, de lo alto, de lo más, la cumbre más alta, se escribe con C. Si yo no conozco el reglamento gramatical de una palabra en la Biblia, puedo decir cualquier cosa. Voy a creer que había una montaña entre Abraham y el rico. Y había sido que ellos están hablando, mirándose al costado de la montaña, a ver cómo se ven, porque como hay una gran cima, dice, entonces cualquiera que entiende la palabra cima en su normal pronunciación, va a decir, hay una montaña. Pero la palabra cima, en ese versículo de Lucas 16, está escrita con S. La palabra cima, con S, aunque suene tan igual como la otra, pero al tener S y no C, identifica un gran cañón, una gran abertura y de mucha profundidad. Está hablando de algo que está muy abierto. Nosotros usamos una palabra, hoy en nuestro idioma moderno, usamos la palabra un cañón o una grieta en la tierra que se abre como una zanja profunda. Pero para el idioma más antiguo, la palabra justamente cima identificaba justamente que en este caso había una gran abertura. Y ustedes van a ver unos cuadros, por ejemplo, que a veces esos tipo así, ¿cómo que se dice? Póster que hacen así de, como que hay un, hacen el infierno, o sea, justo usando la figura de Lucas, de 16, hacen una abertura grande, como un pozo grande, ponen como un camino, que supuestamente es Cristo, está el infierno, y acá está el cielo, y ponen eso y que abajo hay fuego y todo en esa cosa. Bueno, es algo que más o menos ilustra lo que estaba diciendo en esa palabra, cima, justamente, Abraham cuando le dice hay una gran cima. Obviamente el lector que entiende griego y todo, no, obviamente va a entender perfectamente de qué se trata. Pero en el castellano también podemos entender perfectamente eso, porque por la regla gramatical y entendiendo el sistema gramatical del idioma, para nosotros, español, nosotros podemos entender mejor la escritura. Por eso no es de interpretación privada la escritura. No es que porque se pone una persona, un pastor, un muchacho, alguien, un hermano en la fe, una persona que de alguna manera busca estudiar la palabra de Dios, va a decir, porque yo digo, esto es así, esta es la enseñanza. No, no, no, no, no es así. Es porque la escritura habilita que esta enseñanza sea así. Ahí estamos hablando de otra. Y después todavía queda otro contexto. Literal, hablamos del gramático, dando un ejemplo bíblico, y ahora queda todavía uno más. Y es el contexto histórico. Hay un contexto importante y es el histórico. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje que hoy son iglesias que se han fundado desde el año 1900 en adelante, se han fundado bajo esta llamada, así entre comillas, teología sagrada. El pentecostalismo se ha centrado en basar toda su enseñanza, todo su legado doctrinal está, ¿saben dónde? En Hechos 2. ¿Qué es lo primero que le dice el pentecostal a usted que tiene que sí o sí hacer para ser salvo? Para que se confirme que usted tiene el Espíritu Santo y es salvo. Completamente. Hablar en lenguas. Si usted quiere ser un buen pentecostal, bien remachado, hecho y derecho como pentecostal, usted primero debe hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, entonces usted todavía es salvo, pero no es completo. No está lleno del Espíritu. Todavía no tiene todo lo que debe tener y Dios le tiene medio de así nomás, porque usted todavía no ha llegado a la plenitud, a la unción espiritual completa. Bueno, usted se va a esa iglesia y tiene que entender así, porque ellos dicen que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, dice que todos los que estaban reunidos orando, ¿qué hicieron? Hablaron en lengua. Bueno, literalmente, nosotros en ese contexto solo podemos ver, es cierto, no podemos negarlo. Gramáticamente, estudiando el pasaje, nos damos cuenta que todo da a entender que sí. Pero históricamente, hay un tema a tener en cuenta ahí. Cuando ustedes siguen leyendo desde el versículo 4 en adelante y Pedro comienza su discurso y él empieza a hablar, ¿qué dicen los oyentes cuando Pedro empiezan a hablar? Porque habla, dice, estamos escuchando las maravillas de Dios en el idioma que qué? Que hemos nacido. Ahora, el Evangelio, ¿a quiénes llegó primero? ¿A quiénes tenía que llegar sí o sí primero según Jesús en la Gran Comisión de Hechos 1:8? A Jerusalén. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿después dónde? En Judea, Judea primero, o sea, todo lo que es alrededor de Jerusalén, las ciudades como Belén, ciudades como Betania, ciudades como Nazaret, toda la zona de Galilea, todo eso es Judea, todo eso era la zona que abarcaba la provincia de Judea. Después tenía que llegar, ahí sí, ahora lo que decía el hermano, Samaria. Y después de Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, el tema de las lenguas, ¿entre qué pueblo se dio nomás? Entre los israelitas. Fuera de los israelitas no hubo necesidad nunca de las lenguas. Cuando Pablo hace su viaje misionero, lee eso en el libro de Hechos, pueden leer. Él va haciendo los viajes misioneros, va llegando a una ciudad y a otra, y a excepción creo que del capítulo 20, porque fue una comunidad israelita, hubo un pequeño hablar en lenguas, pero nada más. Pero después, en todo el libro de Hechos, hasta el capítulo, digamos, 8, después de ahí y en el capítulo 10, que llegan a, justamente y dice que hablaron en lengua algunos que estaban ahí, en ese lugar, pero después no se ve más. En todo el Nuevo Testamento no dice nada que para recibir el Espíritu Santo usted tiene que hablar en lengua. Hay una discusión muy fuerte de parte de Pablo en el capítulo 12 y 14, principalmente el 14 de la primera carta a los Corintios, que él discute y les hace ver el error en que había caído la iglesia de Corinto por estar promoviendo el hablar en lenguas. No eran medio pentecostales, parece, los corintios. Porque ellos hablaban de los dones, de los milagros y de esto. Y Pablo tiene que arreglar todo eso. Entre el capítulo 12 y el capítulo 14, él tiene que hacer un arreglo completo para que entiendan para qué eran las lenguas. Las lenguas, dice, son para los incrédulos, no son para los creyentes. ¿Quiénes son los que hablaban en lenguas? Mejor dicho, hablaban en lenguas, pero ¿a quiénes les hablaron? Los 3.000 que recibieron a Cristo en Hechos 2, ¿eran creyentes? No, porque en el versículo 37 les dice arrepentíos para que recibáis el perdón de pecados. Arrepentíos, le dijo. Y creo personalmente que todos esos que se arrepintieron, que creyeron en el nombre del Señor Jesucristo, que se bautizaron y todo, y creyeron que fueron, dice, como 3.000, todos ellos creo yo que recibieron también el Espíritu Santo, pero no dice la Biblia que hablaron en lenguas. No dice nada. La pregunta es, ¿por qué en este pasaje sí hablaron en lengua y por qué después predicando el Evangelio no hablaron más? Porque a quienes, dijimos hoy, a quienes debía llegar primero el Evangelio. Sí, tenía que comenzar la predicación en Jerusalén, pero ¿en qué fiesta estaban? ¿Y por qué habían tantos israelitas de diferentes lugares en Jerusalén en ese momento, 50 días después de la muerte del Señor Jesús? A ver si ya se dan cuenta al decir 50. Vinieron de otros países. ¿A qué fiesta solemne de Israel? Pentecostés, la fiesta del agradecimiento y de dar libertad, dar, digamos, la bonanza de Dios, recordar la bonanza de Dios en la providencia y en todo. Era una de las tres fiestas solemnes de Israel. Esto es importante que entendamos en el aspecto del contexto histórico. Esos israelitas, el Espíritu Santo viene en Pentecostés y le da las buenas nuevas de salvación en la fiesta de la bonanza y de la libertad que se debía dar a todos los siervos, empleados y esclavos israelitas, porque había llegado el año 50. Esto cuando ustedes miran Números 16 y van a ir a Levítico, si no mal recuerdo, creo que es el capítulo 23, hay que corroborarlo, no sé si mi memoria no me falla. Capítulo 23 de Levítico, van a ver que están las tres fiestas solemnes. La fiesta de Pentecostés, que es la última, es una fiesta que tenía su gran festejo, su gran año de jubileo, se le llamaba así, era justamente en el año 50. Ese año era un año que separaba todo. En ese año se dejaba de hacer todo porque era un año sabático, un año solemne, y en donde también se tenía que dar libertad a los esclavos, a los siervos, y la tierra no debía ser cultivada, no había más trabajo, y cada uno volvía también a sus familias. Si no tenía la posibilidad de ser redimido de, como siervo, en ese año obligatoriamente se tenía que dar libertad. El Espíritu Santo no viene a dar una libertad física a los israelitas, sino vino a dar una libertad de la condenación eterna. En esa fiesta escoge Dios para mandar al Espíritu Santo, llena a los apóstoles y quizás a algunos sabios que estaban entre ellos, y comienzan a predicar el Evangelio en las lenguas de los que habían venido de la diáspora judía que sucedió en el año 160 a.C., cuando los final del Imperio Griego comenzó a destruir todo y muchos tuvieron que huir en la época de Antíoco Epífanes. Todos esos que huyeron, que se fueron a otros países, hicieron cultura y empezaron a hablar los idiomas. La gente que nacía en esos países diferentes comenzaron a hablar el idioma y nacieron en esas culturas e idiomas, pero no dejaron de ser israelitas. La promesa de las buenas nuevas y de las visiones que verían los ancianos, que muchos citan a Joel capítulo 2, pero eso ya se cumplió en Hechos 2, hermanos. Esa profecía ya está cumplida porque el propio Pedro cita en su primer mensaje. Entonces ahí vamos y vemos más claramente el tema de las lenguas. En su contexto histórico nos damos cuenta que las lenguas fueron temporalmente necesarias para que los israelitas, a quienes primero debía llegar el mensaje del reino de Dios, del perdón de pecado, como dice Pedro, y así, de esa manera, cuando terminaba la fiesta de Pentecostés, que duraba una semana, 7 días, se iban a ir cada uno a su pueblo y llevarían, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál iba a ser el tema de conversa? El Evangelio, lo que recibieron, lo que contaron, esos 3.000, pongámosles que quizás unos 500, por dar un número nomás, unos 500 de esos que recibieron, y dice que eran solo varones, hombres, los que recibieron. No nombra quizás a las mujeres que creyeron también. Pero entienden, hermanos, en el cuarto capítulo de Hechos, ya vamos ahí, vemos 3 y 4, vamos viendo que ya hay 2.000 más. Todos esos que estuvieron durante esa semana en la fiesta de Pentecostés siguieron escuchando y quizás habían casi 10.000 personas que se fueron a sus casas conociendo el Evangelio y se fueron a contar las maravillas de Dios. Porque eso es lo que ellos mismos dijeron. Estamos escuchando las maravillas de Dios en la lengua que hemos nacido. Pero ustedes van viendo el libro de Hechos y ya no se habla casi de las lenguas. Y vemos solo en 1 Corintios 14 que Pablo llega a decir que es un desastre el tema de las lenguas en las iglesias. Y que los cristianos no tienen que buscar las lenguas porque las lenguas son para los crédulos y no los creyentes. No es para la iglesia las lenguas. Y dice todavía Pablo, remata en la carta de Corintios, capítulo 13, dice, y cesarán las lenguas. No van a ser más necesarias, porque una vez que el Evangelio vaya llegando a los diferentes idiomas, ya cada uno en su idioma seguiría predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Creo que los israelitas con todo eso también tuvieron mucho que ver. Porque si eran como 17 lenguas, 17 países representados ahí en Hechos 2, que estaban cada uno, son 17 idiomas de la época antigua en que se fue llevando el Evangelio y seguramente muchos gentiles, después que Pablo hace la apertura, enviado por Dios, Pablo y Bernabé, la apertura del Evangelio a los gentiles, es casi seguro que muchos gentiles, o sea, que no eran israelitas, también recibieron el Evangelio fácilmente porque ya sabían de israelitas que conocían el Evangelio de Cristo. Ahí entendemos un poco más Hechos 2. Ahí nos podemos dar cuenta por qué la revelación, la inspiración de Dios no es de interpretación privada. Tengo que entender que cada versículo de la Biblia, cada parte de la Biblia, cada capítulo de la Biblia está hilvanado con todos los otros capítulos y versículos de la Biblia. Cada pasaje, texto bíblico que yo voy a leer de 3, 4, 5, 6 versículos, debo saber que está hilvanado a todo un cúmulo de contextos y de versículos y capítulos en la Biblia que yo tengo que tener en cuenta antes de dar una interpretación correcta de ese pasaje. No es agarrar y leer la Biblia y decir, ah, yo creo que esto es así, gracias Señor porque entendí tu palabra y hasta ahí llegó mi estudio bíblico. Hay que leer la Biblia toda, toda. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, yo tengo que ser lector de la Biblia para que al empezar a estudiar un pasaje me vaya recordando de lo que en otras partes de la Biblia también dice, para no meterme en un enmarañado doctrinal del cual no voy a poder después salir, que es lo que ha pasado lamentablemente con muchos. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo más importante. ¿Por qué debo interpretar o buscar una interpretación lo más correcta posible en cada versículo y capítulo de la Biblia? Porque no es una inspiración de hombres. No es simplemente una autoría de hombres la palabra de Dios. Yo debo buscar la verdad en cada texto y pasaje de la Biblia. Debo buscarlo con ahínco y con el mayor esfuerzo posible para poder entender qué quiso decir en esta parte inspirada a Dios de su palabra. Y repito y recuerdo otra vez lo que dijimos al principio en el estudio. No busquemos la enseñanza de Dios, ni busquemos la revelación de Dios fuera de la Biblia. Solo en las Escrituras vamos a encontrar esto. Lo dice Pablo, lo dijo Pedro, lo dice Santiago, lo dice Juan. Todos los autores bíblicos están diciendo lo mismo. Debemos saber, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada y por eso es segura. Es segura porque también quienes escribieron las Escrituras son hombres que fueron escogidos por Dios, no por alguien por ahí. Fueron escogidos por Dios y por eso también tienen seguridad. Dios hizo todo en la inspiración. Él escogió a los hombres. Él le dijo lo que tenían que escribir, digamos que dictó lo que tenían que escribir, influyó en ellos para que escriban su palabra y Él se encargó de preservarla y de darnos también la iluminación a través del Espíritu Santo para que entendamos la Escritura de Dios. Fuera de eso, no encontraremos al Dios de la Biblia, ni al Cristo de la Biblia, ni al Señor de la Biblia. No la vamos a encontrar. Cualquier persona que esté balbuceando cosas por ahí, diciendo que Dios le reveló, que Dios profetizó a través de él, que Dios lo ungió para dar un mensaje a la iglesia de Dios, esa persona sencillamente debemos cerrarle la puerta a nuestra vida y ni siquiera seguir escuchándola. No debemos tener para nada ningún concepto. Vamos a ver solamente como una última cosa más todavía. ¿Cómo entendemos ese verbo inspirado o inspiración? Dice el verbo inspirados en este texto, o sea, hablando todo lo que es ahí de 2 Pedro 1:20 y hasta el 21, en este texto nos enseña dos verdades muy importantes. Primeramente, que no llegó por la iniciativa humana, sino por aquellos hombres que tan pronto como fueron separados para este propósito, fueron llevados por el Espíritu Santo. Juan 10:34 tienen otro fundamento y el 35 dice, les respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. ¿A quiénes vino principalmente la palabra de Dios constantemente? A los profetas y a los, o algunos por lo menos, sacerdotes. Ustedes saben que Zacarías, por ejemplo, y Ezequiel, no solo eran hombres escogidos por Dios, sino que fueron, ¿qué? También sacerdotes. Trabajaban en el sacerdocio, en todo lo que eran las cosas santas. Mateo, ¿cuál era el sobrenombre que tenía? Y también se dice que era levita. Los levitas eran los que estaban a cargo de todo lo que era el servicio del tabernáculo. Ellos trabajaban afuera del tabernáculo y acercaban todo lo que estaba santificado para que los sacerdotes ministraran dentro del área del tabernáculo, el patio, y el sumo sacerdote entraba al lugar santo, donde estaba el altar de oro, la mesa de los panes de la preposición y la fuente de bronce donde se lavaban las manos. Todos esos lugares hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes alrededor del tabernáculo y los levitas estaban alrededor del perímetro del tabernáculo haciendo el servicio del cuidado de ganados, de cuidado de ovejas y demás cosas, todo lo que se usaba para los sacrificios, acercar el tema de las leñas y todo. Estaban dedicados a eso. Mateo pertenecía a esa línea de los levitas, obviamente los sacerdotes y sumos sacerdotes también eran levitas, pero tenían una ascendencia especial, la de Aarón. Todos los descendientes de Aarón nomás eran los que participaban en el sacerdocio. Los que eran de parte de Moisés, de los otros hijos de Amram, eran solamente, ya estaban en la parte de los levitas. Pero la descendencia de Aarón sí podía participar. Pero todos los que eran de la tribu de Leví, los diferentes hijos que tuvo, todos ellos participaban en el servicio, más que todo. Hay que entender, hermanos, que justamente dice el Señor Jesús que la Escritura no puede ser quebrantada porque dice que no está escrito en vuestra ley, dijo Dioses hoy. Fíjense a qué grado le llama Jesús a los que escribieron la Biblia y a los que dieron las Escrituras. Obviamente aquí ustedes ven que está Dios o Dioses, no con mayúsculas, sino con minúsculas. Pero ¿en qué sentido le llamó Dioses a ellos? ¿Que ellos eran un Dios a quienes podían adorar la gente y demás cosas? Jesús cita lo que dice el Salmo 82. En el Salmo 82 dice, no sois dioses, pero ¿a quién se está refiriendo? Cuando ustedes leen el contexto del Salmo 82, van a ver que está hablando de los jueces y de los profetas de la palabra de Dios en Israel. Está hablando de los que deben juzgar. Y Josafat, cuando envió a todos los que iban a enseñar la palabra de Dios en el reino del sur, en Judá, le había dicho, acordaos que vosotros estáis puestos en lugar de ¿quién? De Dios. Vosotros sois como dioses para ellos y llevad y hacer justo juicio, dice. A eso se refería en el sentido de decir dioses sois, no en el sentido de divinidad, como hoy proclama el mormonismo y proclaman algunos por ahí como Benny Hinn diciendo a la gente, Dios soy, yo soy Dios. Así le hizo repetir a miles que estaban en una de sus campañas en Oklahoma. Eso es taradez espiritual y eclesiástica. Pero en el sentido de lo que dice la Biblia, dioses sois, no es para decir que yo tenga cierto grado de divinidad y tengo poder para hacer esto y aquello. Tengo un solo poder dado por Dios, una sola autoridad dada por Dios tengo yo, que es llevar la palabra de Dios a toda criatura. Llevar el mensaje de la Escritura, alumbrar con la antorcha en este mundo oscuro que está en tinieblas y necesita la luz de la palabra de Dios. Esa es la autoridad que me ha dado el Señor, pero ningún poder para salvar. No tengo poder para salvar a nadie, ninguno de nosotros lo tiene. Tenemos, sí, la autorización, el mandato puesto sobre nosotros de llevar la luz del Evangelio a toda criatura. Pero el poder de obrar de la palabra no está en mí, sino en el Espíritu de Dios. Pero mi trabajo es predicar. Ese era el trabajo que tenían que hacer los jueces en Israel en la época de Josafat. Ellos eran como dioses para la gente, que llevaba y ayudaba a la gente porque ellos tenían la palabra de Dios estudiada y la tenían que compartir con los israelitas, porque de esa manera sabía Josafat que si la palabra de Dios se enseñaba en Judá, o sea, en el reino del sur, su reino sería fuerte y poderoso porque Dios estaría bendiciendo su reino, porque la gente conocería la voluntad de Dios más que la de los ídolos, que era el gran problema que estaba viviendo Judá con algunos reinados anteriores y posteriores al de Josafat. Josafat fue un hombre que trabajó mucho porque la gente conozca la palabra de Dios. Él hizo mucho esfuerzo para que eso suceda. Pueden leer después en la Biblia, busquen allá por los primeros libros, el segundo libro de Reyes y también el segundo libro de Crónicas, y van a ver todo ese trabajo enorme que hizo Josafat. Pero ellos estaban como representativos de Dios. En esa forma fueron considerados dioses, pero porque llevaban la palabra de Dios, pero no porque tenían poder divino, soberano. Nada que ver, nada que ver. Esto es importante que entendamos siempre. Vamos a ver solamente lo que dice el punto C, porque ya lo hemos dado la clase anterior. Tenemos todavía unos minutitos que podemos usarlos para ver cuáles son los conceptos de la inspiración. Primero, verbal. Toda la Escritura, hermanos, fue dado en forma verbal por Dios. Dios fue hablando a sus siervos, a los profetas o a los apóstoles o a esos santos, como dice Pedro, Esos santos hombres, Dios les habló en forma audible, les hizo saber su palabra, digamos a modo de dictado. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Bueno, ahora no sé si se practica eso en la escuela, la verdad que no le pregunté a mis hijos si les hacen hacer. Pero nosotros cuando yo era más chico, iba a la escuela, a nosotros no teníamos los famosos dictados. La maestra ponía a dictarse y había que estar escribiendo. Y si uno no era medio lerdo, ella ya empezaba a dictar la otra frase y había que estar escribiendo. Y uno se cansaba la mano, el codo, la muñeca, porque había que escribir rápido. Entonces, como yo no escribía rápido, le tenía que pedir a una compincha, a un compinche por ahí, che, a ver, dame, voy a copiar porque no pude copiar esta parte. Entonces, yo iba saltando y la frase que me faltaba la iba copiando de la otra. Pero era el famoso dictado. Decía la maestra, muy bien alumnos, abran sus cuadernos, tenemos dictado. Cuando a mí me decían dictado, yo ya lloraba, porque ya sabía que no me iba a comer un montón de frases que no las iba a poder alcanzar, porque no tenía facilidad de escribir muy rápido. Pero veía algunos que eran voladores con la muñeca y aprovechaba y los copiaba después. Pero Dios hizo eso con sus profetas y no creo que Dios haya sido muy apurado para apurarle a Jeremías. Ustedes van a ver, por ejemplo, que Baruch fue uno de los que escribió el mensaje de Jeremías, y le tienen que llevar a Sedequías. Sedequías tira ese rollo, estaba en la casa de invierno, tira al fuego el rollo y se tiene que ir. Y después le dicen, todavía le preguntan a Baruch, ¿quién te dio estas palabras? Lo que me decía Jeremías yo iba escribiendo. Dios dictaba a Jeremías y se ve que Jeremías no podía escribir, al parecer estaba, como él estaba en la prisión, se ve que estaba con grillos, estaba estorbado en su mano. Baruch era su amanuense, era su secretario y iba escribiendo esos escritos que Jeremías le iba dictando a él, pero por inspiración divina. Dice, ahora que Sedequías, que el príncipe de Israel ha tirado, escribe de nuevo. Eso Dios le dice a Jeremías. Vuelve a escribir y voy a agregar esto, dice ahora. Y ahí van, lean a partir del capítulo 32 en adelante de Jeremías. Nos damos cuenta, Dios hizo una inspiración verbal, audible, entendible, comprensible al escritor bíblico. Todo se ha hecho de esa manera. Nosotros tenemos que saber que los originales fueron los que se escribieron de esa manera por dictado directo de Dios. Bien, después el otro punto, y no sé cómo están sus páginas, yo tengo que dar vuelta ya. Dice, es plenaria, significa completa, es decir, toda, no partes ni secciones, según vemos en 2 Timoteo 3:16, que ya lo leímos, dice, toda es la Biblia, contiene y es la palabra de Dios. Toda la Biblia es. Ella es la palabra de Dios, y aunque muchos otros digan que por ahí faltan libros como Génesis, partes de Génesis 1 al 11, y otras partes más, porque a partir del 12 ya aparece Abraham, entonces como que él sí escribió algo, parece. Pero debemos recordar, hermanos, que el libro de los primeros 5 libros, todos ellos son de escritura por Moisés. Entonces, toda la Biblia es completamente inspirada por Dios. Aunque algunos quieran cuestionar, debemos aceptar esto. Después es infalible. Significa que no engaña. No induce a error, no es infiel, no traiciona. Debemos saber que justamente la Biblia no tiene ni una falla. Si yo me acerco a la Biblia, me tengo que acercar con confianza, y no importa que algunos dicen, no, que sí, que tenemos esto y aquello, sí, podemos decir que en las traducciones pudieron haber ciertos pequeños puntos a corregir, si se quiere decir esa palabra, pero yo me tengo que acercar en forma inocente y mansa a la palabra de Dios, y saber que Dios me va a ayudar en su lectura a entender lo que Él quiere que yo entienda. Pero eso debe haber una actitud de parte mía. Es inerrante, que no tiene errores. No tiene errores y no tenemos que agarrar y encontrar y buscarlos por ahí. Es importante esto en tener en cuenta en el tema de la inspiración. Dios mediante, la semana que viene vamos a hablar de canonicidad de la Biblia. Vamos a ver cómo se compuso la Biblia. ¿Cuáles fueron los puntos a tener en cuenta para que yo diga, bueno, comienza con Génesis y termina con Apocalipsis? ¿Por qué están en ese orden? ¿Por qué tenemos los libros como los tenemos? ¿Y qué significa incluso la canonicidad bíblica? Esto vamos a verlo, Dios mediante, la semana que viene. Así que los que quieran saber un poco más, les esperamos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que ella es para nosotros. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener las Escrituras en nuestras manos y porque ella para nosotros es lo más maravilloso. Por medio de ellas encontramos, la salvación. Hemos encontrado la verdadera vida de santidad. Hemos encontrado nuestro futuro. Hemos encontrado también, Padre, nuestro presente incluso, hasta nuestro pasado, sabiendo lo que éramos delante de ti y lo que somos ahora en Cristo Jesús. Gracias, nuestro Padre, por la confiable palabra que nos has dejado para que no estemos perdidos en este mundo y no andemos sin una guía segura y una antorcha que nos alumbre el camino para no pisar los pozos, no tropezar en las piedras y no tropezar en las ideas que son muy falibles en nuestro mundo dado por hombre. Pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar siempre en tu palabra, a no dudar de ella y a saber que vengan los pensadores que vengan, nosotros tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Muchas gracias, Padre, por la libertad que tenemos para leer la Biblia, para proclamarla, para estudiarla. Muchas gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.